Muchas gracias, amables oyentes, porque nos acompaña en su programa El Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les hablo a Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Como bien lo dijo mi compañero, gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Son muchos amigos que realmente siguen la transmisión de la Radio Nuevo Tiempo y también la Internet con estos programas donde están grabados también para que usted los pueda escuchar. Y si de alguna ayuda le es para usted, estamos muy gratos porque estamos para servirle. Mira, Horacio, en la temática que estamos conversando, ayer habíamos hablado un poquito esto de la túnica de este José que llega a sus hermanos con alimento fresco, con todas las buenas... No tan fresco que digamos, fresco porque seguramente tenía más fresco algunos que días, los que más tenían fresco, ellos, exactamente, claro. Porque 80 kilómetros no se caminan. No se caminan tampoco en un día. Tiempo. Y entonces yo creo que José se dio cuenta en la cara de ellos cuando lo miraron, aquí la cosa no está buena. Ahora, por otro lado, José no era el que estaba produciendo, digamos así, riquezas a la familia, porque era muy cercano al padre, quizás cuidaba, pero ellos eran en realidad los que estaban proveyendo la riqueza, la grande cantidad de vacunos, de animales que tenían, ¿no es cierto? Pero, entonces, todas estas José, cosas pero, se fueron pero juntas. José, recuerda que José también era pastor, José claro, también pero, cuidaba rebaños. Pero tú te ves que así estos que... son los que salieron afuera y sí, llevaban la gran verdad, cantidad. Claro que entonces, sí, pero... todo esto fue maquinando en la mente de ellos. Y al final, cuando lo tiran a la cisterna, ellos se ponen a comer y dice que viene una caravana que viene y es Judá el que se le ocurre la idea. Sí. Yo estoy pensando, Judá es un nombre que va a aparecer más adelante en la Biblia, con algunas cosas especiales, pero Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, él estaba viendo dos cosas, matarlo era significaba eliminarlo y tenerlo presente todos los días aquí en su, claro, en su mente. ¿Por qué no lo vendemos un poquito mejor? Esto quizá da una mayor... incluso nos puede servir porque nos van a pagar por ello, dice... Incluso él dice, venid y vendamos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Yo no sé, están después de haberlo echado a la cisterna, de haber querido matarlo, aún lo mencionan como hermano. Pero fíjate sí, que en ese sentido, Judá creo que es el que reacciona primero de todos los hermanos. Y porque, positivamente. Porque, sí, y no, lógicamente que en la posición que estaban, iba a ser muy difícil que Judá les pudiera decir, mira, soltémoslo, dejémoslo ir... Porque él lo primero que iba a decirle al padre lo que habían hecho con él. Claro, claro. Entonces, no les convenía. Ellos no iban a acceder a una propuesta así. Por eso él le dice, mira, ¿por qué no lo vendamos? Y en ese sentido creo que Judá le salva la vida. Claro. Él piensa, bueno, preferible que venderlo, que se vaya, pero se va vivo. Claro, hay la posibilidad que a lo mejor después regrese, no sé. Pero el caso es que eso le salvó la vida a José. Los hermanos van a convenir porque ven que una solución bastante útil. ¿Cómo aparece esta caravana, no es cierto? Este grupo de personas que... Bueno, era un lugar donde pasaban en realidad los mercaderes que iban, recolectaban las cosas de las ciudades circundantes y luego iban a Egipto, que era la gran capital, y ahí las vendían a un precio que solamente para ellos era muy suculento. Y era su forma de trabajar. Entonces, el 28 dice justamente que pasaron, le ofrecieron, y yo creo que ellos lo miraron y lo encontraron un joven apuesto, 17 años, imagínate, robusto, lleno de vida. Y le dijeron, bueno, te damos 20 piezas de plata, y ellos dijeron, correcto, llévatelo. Y se acabó José y se lo llevaron a Egipto. Aquí hay un detalle, Horacio. Tú habías mencionado algo de esto, que Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rajó su vestido. ¿Por qué creyó que algo terrible le habían hecho al joven? Quizás, ¿qué es lo que habían hecho? Y volvió a sus hermanos, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré con mi respuesta? ¿Qué le diría a mi padre? O sea, aparece de alguna manera un pequeño remordimiento porque él pensaba ayudar a este muchacho y devolvérselo a su padre. Claro. Parece una buena idea, pero por último, tomaron la túnica de José, vuelve la túnica nuevamente, esta vestimenta que era la que le estaba causando escozor, degollaron un cabrito de las cabras, teñieron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Esta frase, Horacio, a mí me recuerda algunas frases que he escuchado y no sé si tú las has escuchado. Uh-huh. Mira la nota que trajo tu hijo del colegio. ¿No has escuchado eso? O el padre por ahí dice, mira cómo se está portando tu hijo. ¿Cómo que tu hijo? Sí. No es mi hermano, no es nuestro hijo. Estas son frases que a veces también indican de alguna manera que nos queremos hacer un lado de la responsabilidad que nos cabe, o sea, como fíjate, padre aquí, o como madre. Claro, aquí y los hermanos están buscando esta misma situación. Pero fíjate, aquí están mostrando que realmente ellos no prácticamente no lo consideraban hermano. Ellos le dicen ahí, todavía ellos sentían y mostraban la rabia que tenían contra José. Y esto me hace recordar también el caso de el hijo pródigo que se va y cuando regresa y el padre hace fiesta porque ese hijo que se había perdido regresó, vuelve a la casa. El hijo mayor, cuando vuelve del campo y siente que hay fiesta, ahí también él trata a su hermano delante del padre y le dice, tu hijo, este es tu hijo. Tu hijo que perdió todo lo que tú le diste, mira cómo vuelve y tú lo atiendes, ese es justamente, tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo. Tu hijo, entonces aquí nosotros vemos cómo reaccionamos cuando tenemos rabia, cómo mostramos ese disgusto. Aquí los hermanos de José muestran ese disgusto y sabes, no tienen, como lo había dicho anteriormente, ellos no dudan en entregarle esa noticia a su padre que lo hace sufrir tremendamente. Él sufrió mucho. Ellos sabían cómo amaba a José. Pero pienso que si cualquiera de ellos que le hubiese pasado algo, José también habría sufrido. Él amaba a sus hijos. Claro que amaba más a José, pero también amaba a sus hijos. Entonces, el suceso, lo que le había pasado a José, que inmediatamente él supo que una bestia lo había atacado a lo mejor y no encontraron ningún resto, solamente la túnica. Entonces, él sabe que su hijo está muerto. Ni siquiera tiene la posibilidad de verlo, de estar con él. Entonces, tiene que haber sido un dolor tremendamente grande para Jacob. El versículo 35 lo dice, fíjate, porque menciona aquí en la Escritura, dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta la muerte. Y lo lloró su padre. Qué terrible. Yo estoy pensando en el padre que José, o sea, Jacob está sufriendo quizá una consecuencia de su caminar en el pasado, pero fue fuerte Jacob y este fue un golpe muy duro. Pero estoy pensando ahora en los hermanos cuando miraban a su padre, miraban a sus hermanas y tenían guardado la verdad. El secreto que, ¿cómo, que cómo tiene que haberles quemado? Les habrá quemado a ellos lo que había pasado, pero tú sabes que esto, como decíamos, el pecado ciega, embrutece, nos hace actuar de una manera muy diferente y en este caso incluso disimular, ser hipócrita y mostrarse a su padre. Quizá hasta más de alguno intentó llorar la pérdida del hermano. Bueno, yo creo que también es posible que hayan dicho tu hijo, porque al decir esta es la túnica de nuestro hermano, yo creo que eso iba a resultar más, les iba a acrecentar el sentimiento de culpabilidad que tienen que haber tenido también. Porque imagínate decir, esta es la túnica de nuestro hermano que fue devorado por las bestias. Claro. Sabiendo que ellos habían hecho eso, ellos se habían comportado como realmente se habían comportado como bestias. Uh-huh. Eran ellos los que habían devorado a su hermano. No era entonces, una tiene bestia. Claro. Y fíjate, a veces las bestias humanas son peores que las otras. Porque el hombre es capaz de hacer algo que ni los animales hacen. Bueno, tú ves a veces que los animales son bastante fieros, ¿ah? En su comportamiento, pero es una ley como de la selva, llamemos nosotros así, pero el ser humano parece que lo hace razonablemente. Fíjate, sí, justamente. Y con consecuencias y con mirando lo que está haciendo. Generalmente el animal mata para comer. Ajá. El hombre mata por placer. El hombre mata por deporte, dice. Es un deporte, la caza es un deporte. Es matar por placer. Entonces, aquí no sé qué humanidad es la que estamos mostrando en este tipo de cosas. Ahora, en el Génesis 44:28, mira cómo pasa el tiempo en la historia. Y en esta historia uno va a ver en el Génesis 44 cuando se presenta acá los hermanos en Egipto, ¿no es cierto? Sí. El 28 dice, y el uno salió de mi presencia y pienso decirte que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Fíjate, él está mostrando o está diciendo que aquí Jacob, ¿no es cierto?, que José, si hubiese estado vivo realmente habría vuelto. O sea, pasó el tiempo y ya no volvió. Yo creo que él tuvo la esperanza que a lo mejor no era efectivamente que había muerto. Si encontraron la túnica, a lo mejor él se zafó, qué sé yo. Él pensó todas estas cosas, maquinó esto y a lo mejor le pidió muchas veces, Señor, si mi hijo aún está con vida, cuídalo, protégelo. Y se esté herido, que sus heridas se sanen, pero que vuelva a casa. Pero aquí ya está reconociendo que efectivamente ha pasado tanto tiempo que ya no volvió a casa. ¿Cómo se cuenta esta historia? Es una historia que yo creo que nosotros no la vamos a entender y ojalá nunca la pasemos para entenderla, pero sí nos puede ayudar a comprender que el pecado produce terribles consecuencias, nos coloca en un nivel realmente desastroso frente a las personas, no somos amables con ellas, buscamos quizás bajo el odio, bajo el rencor, hacer daño a las personas, porque el pecado es así. Nos da satisfacciones momentáneas, pero luego lanzarnos a la incertidumbre, a la envidia y al engaño. Bueno, que queremos invitarle para que siga en la compañía de su radio Nuevo Tiempo y siga pensando en esto, yo creo que es útil para que su vida, si en alguna de estas cosas ha fallado, Dios tiene caminos insondables para hacernos cambiar y hacernos hombres útiles, generosos, amables con las personas, especialmente con nuestra familia más cercana. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. En la historia de José, nosotros vemos que el Señor siempre hace positivo lo que el enemigo trata de hacer negativo. El enemigo trató de perjudicar a José a través de sus hermanos. Y sin embargo, el Señor utilizó a José para salvar a sus hermanos y salvar también a Jacob y a toda la familia. Siempre Él es así. Nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.